En realidad, el nivel de adhesión de porcentaje, lo que estamos relevando y evaluando, oscila entre un 95 y un 100%. Es importante entonces el acatamiento de la medida de fuerza. Esto no quedaba lugar a dudas porque era la manifestación, es la manifestación de los docentes, planteando su disconformidad ante la falta de respuesta a lo que nosotros veníamos solicitando. Por lo tanto, seguimos insistiendo que el gobierno de la provincia convoque y habilite el espacio, el ámbito que tenemos para la discusión, que es el ámbito que corresponde, que es la paritaria, porque ya habíamos planteado la necesidad de volver a discutir en esta parte del año, segundo semestre, recomponer nuestro básico. Hoy tenemos un básico de 1.332 pesos con 12, a eso hay que incorporarles sumas que hoy tenemos remunerativas, remunerativas bonificables, alguna cifra todavía en negro, que significaría también recuperar poder adquisitivo. Uh-huh. Y bueno, hemos sido convocados a dos reuniones que no tenían el formato de la paritaria como debe ser, y sí, no hubo ningún tipo de acercamiento, ninguna oferta, ningún ofrecimiento para que hiciera prever de que este diálogo pudiera tener resultados favorables. Mirta, ¿se está buscando un blanqueo de las sumas que no están blanqueadas y un aumento a la vez, o algún marco de negociación para tratar de encauzar eso y ver si el día de mañana se puede haber un aumento? Bueno, en realidad tiene que ver con todo. Primero, con incorporación de cifras básicas. Eso implícitamente repercute en toda la escala salarial e impacta en todo lo que es bonificaciones, antigüedad y demás, que también tiene que venir a dar cuenta de esta licuación que hubo de nuestros salarios en todo este tiempo. Pero el tema es que, al no haber ningún ofrecimiento, ningún acercamiento, ni la posibilidad de tirar un número, literalmente la reunión fracasó y nos lleva a esta situación. Además, pedimos la eliminación de los topes de las asignaciones familiares, situaciones que tienen que ver con condiciones generales que hay los docentes, y también, sobre todo, replantearse esta idea, este concepto que se ha instalado o que han instalado, de que la paritaria salarial se discute una vez al año. La paritaria es nuestro instrumento, nuestra herramienta, así que la tiene que habilitar el gobierno cuando existe una necesidad por parte de los docentes. Mirta, por último, y agradeciéndole la comunicación con Radio La Barría, ¿desde el Frente Gremial se han planteado alguna especie de plazo para que el gobierno responda luego de esta medida de fuerza, o ni siquiera lo tienen pensado? Bueno, indudablemente, de cada medida, cada organización que conformamos el Frente, tenemos hacia adentro nuestros órganos de decisión. En este caso, tiene un congreso, un corte intermedio, que será convocado luego de transcurrir el día de hoy y haber efectivizado la medida votada precisamente en un congreso el 20 de octubre.